A la vuelta. El programa de las 6 de la tarde cuando regresás de tus cosas. Por Radionauta FM 106.3. Invitados, entrevistas, informes sobre todos los temas que te interesan y toda la actualidad económica, política y social de la región. También, por supuesto, la mejor música. Con Marta Meleán y Pablo Chipola. Buenas tardes, hoy es 4 de octubre y vamos a tener a dos narradoras, a la narradora profesional, una cuentacuentos, nuestra querida amiga Lili Bassi, que nos va a relatar un cuento de Alejandra Oliver Guyen, El día aquel. Y nuestra amiga chilena, que también va a contarnos otro cuento de su autoría, que se llama Las Toninas Saltarinas. Y es nuestra amiga Teresita Gómez Gómez. También va a estar Gustavo Escatareggia, como siempre, con sus comentarios insólitos y su columna NER. Y mi amigo y compañero y mi colega, Pablo Chipola, que ahora solamente va a estar en actualidad porque tuvo un problemita. Vamos a la efemérides. Un poquito de música, Cami. De octubre es el 277º día del año y el 278º en los años bisiestos y en el calendario gregoriano. Quedan 88 días para finalizar el año. Y los acontecimientos más importantes se los voy a contar. En 1535, en Inglaterra, se imprime la Biblia Coverdale, la primera en ser traducida al inglés. En México, en 1540 se funda la Villa de San Francisco de Campeche. En Roma, en 1582, el Papa Gregorio XIII, o XIII, decreta el calendario gregoriano en sustitución del calendario juliano. La noche del jueves 4 de octubre de 1582 dio paso al viernes 15 de octubre. En 1824, en México, se promulga la primera Constitución Federal de la República. Y en 1837, en Chile, son fusilados el coronel José Antonio Vidaurre y sus cómplices, autores del motín de Quillota. 1853, el Imperio Otomano declara la guerra al Imperio Ruso, iniciando la Guerra de Crimea. En la Argentina, en 1878, y presten atención a esto, se aprueba en el Congreso la ley que autoriza a la asignación de partidas para el ejército argentino en la llamada Campaña del Desierto, liderada por Julio Argentino Roca. Después vamos a hablar un poco de esto. En 1895, en Rhode Island, en Estados Unidos, se celebra el primer abierto de golf. En 1934, en España, el presidente del Consejo de Ministros, Alejandro Lerroux, ordena formar gobierno a la seda. Esto dará lugar a la Revolución de Octubre de 1934. En el marco de la Segunda Guerra Mundial, en 1940, en Brennero, Italia, se encuentran Adolf Hitler y Benito Mussolini. Brennero, Italia. Recordemos eso también. 1945, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el general Douglas MacArthur proclama la Ley de Libertades Civiles en Japón. En 1957, la Unión Soviética pone en órbita el Sputnik, el primer satélite artificial de la Tierra. En 1958, el primer servicio aéreo transatlántico con pasajeros es inaugurado por British Airways entre Londres y Nueva York. En 1965, el Papa de la Iglesia Católica, Pablo VI realiza una visita a las Naciones Unidas. En 1978, en Paraguay, se funda el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay. Y en 1966, un poco antes, en el sur de África, Lesoto se independiza del Imperio Británico, pasando a formar parte de la Commonwealth. En 1991, en Madrid, se firma el acuerdo por la que se declara a la Antártida Reserva Natural para la Paz y la Ciencia. En 1994, los gobiernos chinos y estadounidense acuerdan la no proliferación de misiles. En 1995, se estrena la serie animada Neon Genesis Evangelion, o Génesis Evangelion. En 2006, el Congreso de la Nación Argentina sanciona la Ley de Educación Sexual Integral. Martín Palermo, en 2009, convirtió un gol de cabeza desde casi 40 metros en la Bombonera, en el partido de Boca, que le ganó a Vélez Sarsfield 3-2. En Estados Unidos, en 2011, sale a la venta el iPhone 4S un día antes de la muerte de Steve Jobs. En 2015, en Argentina, se realiza el primer debate presidencial de su histórica política y democrática. Y en 2021, ayer, WhatsApp y otras redes sociales sufren una caída mundial de 7 horas consecutivas, siendo la peor en la historia reciente. Y vamos a hacer hincapié en algunas cosas que les dije. En 1878, el Congreso Nacional aprobaba la ley que asignaba partidas para financiar la campaña del desierto y un gran exterminio que hizo el general Julio Argentino Roca. Desastre contra los pueblos originarios de la Patagonia, lo que aseguró el dominio del territorio al sur del Colorado y generó también latifundios enormes en manos de un pequeño grupo de estancieros. Y en 1970 muere víctima de una sobredosis Janis Joplin, a los 27 años, en su hotel de Los Ángeles. Y ustedes recuerden que Brian Jones, Jim Hendrix y Jim Morrison murieron también entre 1969 y 1971, todos a los 27 años. En 1971, un 4 de octubre, nace Pablo Trapero, uno de los renovadores del cine argentino, que nos sorprendió con su ópera prima, Mundo Grúa. En 2009, muere nuestra Mercedes Sosa. Y en 2015 se da el primer debate presidencial en la historia argentina. Se enfrentan Mauricio Macri, Nicolás del Caño, Margarita Stolbizer y Adolfo Rodríguez. Daniel Scioli debatirá después, porque no participó de esta reunión, debatirá después con Macri en un segundo debate antes del balotaje de noviembre. Y acá terminamos la efemérides. Un poquito de música, Cami. Conocía la mar. El padre Santiago Eobadic lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la mar, estaba más allá de los altos. Médanos esperando cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena después de mucho caminar. La mar estalló ante sus ojos y fue tanta la inseguridad de la mar y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de hermosura y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre: ayúdame a mirar. La función del arte de tu anomalía. Pablito, ¿hoy de qué vamos a hablar? ¿Del colapso de ayer en las redes? ¿Qué tal, Marta? Hola. ¿Qué tal a la audiencia de A la Vuelta? A todo Radionauta FM, a Camila, que nos hizo el aguante todo este tiempo. Bueno, dicho esto, sí, vamos a hablar un poco de todo. Vamos a hablar de la realidad, en esto que llamamos Pensaba Hablar. Y hablamos de cualquier cosa. Hablamos, empezamos hablando una cosa y salimos hablando otra, pero bueno, así es de dinámica la realidad y, sí. Y de eso se trata esta sección, hablar un poco de lo que se habla, de lo que pasa y algunas cosas que por ahí que no se hablan también para no seguir siempre la corriente, ¿no? Porque bueno, sabemos que hay un 95% de los medios hegemónicos que llevan agua para su molino y tapan algunas cosas, exacerban otras, bueno, siempre hay especulaciones, sí. Pero el tema es que por ahí hay alguna que otra voz, no son una o dos, pero hay 10 que son las mismas, ¿viste? Es como las marcas de algunos fideos, algunas galletitas, parece que elegís y estás eligiendo 8 de las 10 marcas son de la misma empresa, entonces mucho no estás eligiendo. Bueno, con las voces de los medios pasa igual, a veces es bastante evidente, porque siempre es evidente, Pablito, son tan desprolijos. Son un coro de iglesias, de los buenos, todos a la vez, van diciendo lo mismo, le tiran a matar al mismo, cubren al mismo, dejan de hablar de los mismos temas. Bueno, un montón de cuestiones que hacen que, bueno, que los medios sean cada vez menos independientes como tales. Y bueno. Vamos a tratar, hablamos un poco de todo, hablemos de coronavirus, hablemos de que siguen llegando, ahora se hizo un contrato por 40 millones más de vacunas, ya es una cuestión corriente, podríamos decir, la adquisición de vacunas, ya se está empezando a hablar de una nueva dosis, porque en Europa ya se está, claro, claro, tercera dosis. Recordemos que el efecto que puede causar la vacuna de protección tiene un tiempo limitado, no es una vacuna de esas que nos aplicamos un par de dosis de refuerzo y nos dura 10 años, como la antirrábica, esa, no sé si te acordás, que si te dabas la otra dosis, se estiraba el plazo. Sí. Que yo de chico costaba entender eso, ¿cómo? Si a los 6 meses me doy otra dosis, son 10 años que me cubre. Bueno, En este caso es algo más, no sé si es que la industria lo ha pensado de esta manera. Recordemos que es un gran negocio la vacunación, más allá de que se habla especialmente de determinadas vacunas, no de todas, de Pfizer, claro, y de la Moderna. Que puedan necesitar la tercera dosis, claro, sí, sí. Claro. Bueno, y mientras tanto comienza la vacunación a menores de 12, que es la franja que se estaba cubriendo ahora, sí, de sí, 12 a sí, 17, sí. Ahora se empieza de 3 a 11, se empiezan a entregar turnos de vacunación. Con vacuna china, ¿no? Con la Sinopharm, que es la que está aprobada de las que están llegando a nuestro país, así que fue totalmente recomendada, o término más, término menos, por las autoridades pertinentes, no por los habladores de los medios que siempre van a buscar alguna cuestión. La única duda que tengo al respecto yo es si es Sinopharm o Sinopharm, como dijo Bisotti, ahora me hizo entrar en duda, no sé cómo se dice internacionalmente, pero bueno, es un detalle. Sí. Lo cierto es que el plan de vacunación avanza, que como todo es falible, como todo tiene cosas que se pueden corregir, pero si algo no se está haciendo es improvisar, como están tratando de decir los medios, cuando ya no tienen nada que decir, se quejan de eso. Es como que hagas un gol de media cancha y te digan que estabas despeinado cuando pateaste o algo así, ¿no? Es buscarle cualquier... Claro, estaban criticando a la China para los chicos más chicos de 11 años. Porque es algo hay que decir, si fuera la Pfizer dirían, claro, que llegó tarde, sí, sí. O no dirían nada, dirían que llegó tarde o buscarían, claro, cualquier otra excusa. Lo cierto es que avanza el plan de vacunación, se está llegando a los más chiquitos, después habría que ver, no sé si es posible que se les dé a los menores, digamos desde los primeros meses, como el calendario de recién nacidos, si no se va a hacer en ningún momento eso, si es por una cuestión del tipo de vacuna, bueno, desconocemos obviamente ese tema, podemos preguntarlo, pero como se ha ido bajando la edad de los turnos de vacunación, habría que ver por qué no, digamos, vamos a ver si va a haber un paso siguiente para los menores de 3 en algún momento, o no, o siempre va a ser desde los 3. Probablemente tenga mucho que ver la cuestión de las edades de contagio más habituales. De todos modos, se hablaba de que está bajando, sigue bajando la edad de los contagiados. ¿Por qué razón, Marta? Claramente porque nos hemos vacunado los mayores. No, ¿sí? Claro, eso sí. Entonces, los casos que más se están dando, en el porcentaje, crecen en entre los más chicos, porque son los que falta vacunarlos. Hablemos de fútbol ahora. De fútbol hablaron... Fútbol, bueno, como siempre, la Argentina y sus falencias... Se habilita al público y siempre están los vivos que meten más gente para vender, sí, más entradas. Sí. Sí, imputaron a los presidentes de Vélez y de River, que fueron donde se registraron, digamos, ¿cómo decirlo? Sobreaforo, podríamos decir. Claro. En River parece que fue un puñado de 700 hinchas. Convengamos que si hay una contravención habrá que hacerse cargo, pero 700 personas en un estadio de más de 60.000, seguramente no va a provocar una crisis sanitaria, no. pero habría que controlar mejor eso. En el caso de Vélez, directamente dicen ellos que no se llegó a ni siquiera a completar el aforo, lo que daría para memes contra Vélez y su hinchada un poco tibia, digamos, que no llena la cancha. Y bueno, había fotos de hace un tiempo que con poca gente decían, y esto era antes de que se prohibiera la entrada a la cancha. Bueno, pero bueno, hay siempre pasa lo mismo, ¿no? Cuando se da un permiso, siempre están los vivos que quieren lucrar y meter más gente. Y bueno, el problema es que haya realmente un riesgo y que se eche para atrás la medida en todos los casos, o quizá que se sancione individualmente, lo cual sería más correcto, a los clubes que hayan tenido ese descuido, entre comillas. No, claro, a mí me llegó la invitación de Estudiantes, sí, con todas las advertencias, claro, y además hay que anotarse por internet, claro. Claro, claro, hay un montón. Bueno, en el caso de Estudiantes tiene una especie de ranking de socios, sí, o así se manejó cuando reabrió el estadio nuevo, claro, porque es mucha más la cantidad de gente que quiere ir que la, sí, que la capacidad que la hay, capacidad, y ahora va a ser mucha más, sí, ahora va a ser mucha más la cantidad de socios, entonces hay un ranking que se sube o se baja en el ranking si uno va a la cancha. Eso me ha contado gente que socia activa de Estudiantes y que va a la cancha. Bueno, si vas un día de lluvia, tenés más puntos, Bueno, es como un ranking de hincha. Bueno, está bien, está pensado así porque ante la falta de espacio para... No, pero para ahora tenemos espacio, sí, claro. Claro, no, el problema es que ahora hay menos capacidad, menos aforo, entonces va a ser más selecto todavía la cuestión. Pero bueno, el tema es que se respete, que uno vea que realmente la cantidad de gente que va no va a perjudicar, no va a producir un amontonamiento de gente y que no haya peligro. Pero bueno, hay también otras cuestiones que pasan. El colapso de ayer. El colapso de las redes, por ejemplo. Bien, estamos en tema porque, bueno, ayer se cayeron y por muchas horas, digamos. 7 horas, no fue una caída. Sí, no funcionaba nada de las principales redes, salvo YouTube, que no pertenece al grupo de Facebook. El resto estaban caídas. Incluso por un momento se saturaron Telegram y Signal, que son siempre la alternativa. A muchos que tenemos Telegram para así como alternativa, te llegan los avisos, fulano se unió, pues gente que no salió tenía de Facebook o Instagram, claro. Y se une ahí porque te llega el aviso de tus contactos que se acaban de unir. Bueno, ya me aparecían como 10, 15 contactos que se acaban de sumar, más los que se van sumando cuando no hay colapso, que son más contados, digamos. Pero bueno, también se llegó en un momento a la saturación porque, bueno, la gente necesitaba comunicarse. Ya tenemos la vida organizada y eso es tremendo, pero si bien nos soluciona un montón de cosas, también es muy tremendo que dependamos de una aplicación que, si es gratuita, la pagamos de otra forma. Es, ¿no?, una como pregunta insólita, gratuita. ¿Pero partió de algún lado? No, lo que se evalúa son falencias comunes que cualquier tecnología puede tener. El problema es que son muy pocos los que manejan los servidores, y además la información, como para determinar, por ejemplo, qué pasó, no es pública. No es como cuando hay una falla en el app o en una empresa de telefónica acá, que vos tenés el control del organismo del Estado, entonces podés hacer un doble control y se expone públicamente cuál fue la falencia, si fue un problema de falta de inversión, si eran equipamientos viejos, lo que fuera. Acá son ellos mismos, es algo privado. Entonces no hay intervención externa y ellos mismos pueden decir o no, o inventar o no decir nada de qué fue lo que pasó. Claro, las pérdidas son inmensas para Facebook y para Morsakli. Sí, claro. Sí. Bueno, ahora comentamos eso, pero digo, el gran problema es de los monopolios o los oligopolios, sí, claro. Que es lo que hay en la mayoría de los casos, poquitos oferentes con todo el mercado. Recordemos que Facebook tiene más de un tercio de la población mundial en cantidad de cuentas, 2.800 y pico de millones de cuentas. Por supuesto no implican esa misma cantidad de personas, porque varios tienen múltiples cuentas, más todas las cuentas comerciales, etcétera. Pero bueno, habla de un número tremendo. De las cuatro, Instagram es el que menos tiene 1.000 millones, si no me equivoco, 1.300 Messenger, y en el medio está... la otra red que ahora se me... Bueno, Instagram, Facebook y sí. Y WhatsApp. Que WhatsApp también pertenece desde hace unos años, sí, a Facebook. Bueno, tiene más de unos 2.000 millones de usuarios. Entonces, no hay demasiadas alternativas, no es pareja la competencia y encima no tiene obligación tampoco de... ni hay manera de obligarlos de que den cuenta de cuando hay alguna falla. Y como es gratis, pasa eso que decimos, no hay resarcimiento, no hay nada, te jodés y listo. Sí, esa, claro. Esa es la cuestión. Así que, bueno, el tema pasa por ahí, por los oligopolios, en este caso a nivel mundial. A nivel local lo sufrimos con los precios de cualquier producto. Ponía el ejemplo de los fideos, de la yerba, que las grandes productores yerbateros son un puñado, entonces controlan el precio, controlan el abastecimiento o el desabastecimiento. Bueno, siempre pasa con los oligopolios la misma cuestión, y siempre se va detrás de las grandes potencias. Hablando de alimentos, se frustró una sesión donde se iba a votar el etiquetamiento frontal con claridad de qué tienen los productos, esto que ya en otros lados, tengo entendido que en Chile, por ejemplo, ya existía. En Chile existe, por nuestra amiga chilena nos comentó justamente eso. Sí. Claro, bueno, esa ley se pensaba votar y bueno, parece que ya Juntos por el Cambio está haciendo valer su envalentonamiento por el resultado de las PASO y decidió no dar quórum. Ponían como condición que se tratara el proyecto de boleta única, para o sea, una negociación de tipo extorsión. Damos sesión en eso, si ustedes dejan que se incluya en el tratamiento este otro proyecto. Bueno, no se hizo de esa manera, hubo bronca de la gente que había viajado, de las asociaciones de consumidores que estaban detrás de este proyecto, que viajaron para presenciar la votación y directamente no hubo quórum, no se pudo sesionar para tratar esto, que es muy importante porque tiene que ver con información sobre lo que compramos, sobre lo que comemos. Lo que comemos, sí. Todos los días. No deberíamos comer muchos de esos productos directamente, o deberíamos dejarlos como la excepción, el gustito, el permitido de la semana, pero bueno, en la práctica tienen una gran penetración de mercado, tienen muchos... ¿Qué productos son? Consumo. Y cualquier producto envasado que tenés que saber cuánto tiene de grasa, las galletitas, los fideos... Por ejemplo, tomates al natural o arvejas o esas cosas. Todo producto elaborado. Mm. Y sobre todo los que son altos en grasas, en calorías, sí. en azúcar, todo lo que puede ser nocivo, tienen obligación de ponerlo así como se ponía antes. O se pone, digamos, lo positivo, libre de gluten... o no contiene tal cosa, o no tiene colesterol, o 0% de grasa, sí, sí. Bueno, también lo negativo, tienen obligación de ponerlo. Se busca dos cosas, uno que el consumidor esté informado. Sí. No, lo del gluten logrado, lo del gluten hay... Sí, bien aclarado. Hay una cuestión más que de elección, sí, sí. No le queda otro, no. El que no puede consumir gluten lo tiene que tener claro. Pero digo, lo que se busca como positivo es... que la gente esté informada, que sepa lo que está comiendo, que eso genere también un freno y, para que las empresas no pierdan, que se reconviertan esos productos para no tener que llevar esa etiqueta. Ah, bien. ¿Sí? Porque eso sería una ventaja adicional. De repente, ¿cómo salgo? ¿Cómo hago para no tener que poner esta identificación, estos carteles que me juegan en contra? Y bueno, hago comida más sana. Vamos cambiando el gusto para que manteniendo el gusto pero cambiando la elaboración de producto. Siempre todo pasa, Marta, por plata de por medio. Siempre es más caro hacer un producto sano que hacer un producto chatarra. Entonces, bueno, es como una... tiene varias cuestiones que afectan a las grandes empresas. Y bueno, ya sabemos quiénes son los defensores de las grandes empresas, son los que no dieron quórum el otro día. ¿Sí? No sé si quedaba algo más por hablar. Hay muchos temas, pero... Hay muchos temas, sí. Tenemos la renuncia medio sorpresiva de la miembro mujer de la Corte Suprema. No quiero decir mal el nombre. Pero bueno, escribió una carta a fines de septiembre y dejaría el cargo el 1 de noviembre. O sea, hasta fin de mes estaría en su puesto de la Corte Suprema. Y bueno, ya se empieza a especular con el reemplazo. Sí. Iremos viendo qué movida se hace y cómo es el mecanismo para el reemplazo de esta miembro de la Corte. Corte que quedaría integrada por cuatro varones. Por hombres, claro, sí, esperemos que sea una más mujer la que sí. ¿Qué iba a decir? Un gabinete con cada vez menos mujeres, sí. Con la renovación, bueno, no son buenas noticias para la paridad de género. Recordemos que en los medios tampoco hay paridad de género y se resisten todos los medios, los más progres, tanto como los que siempre se van a resistir, se mofan un poco incluso de la ley de paridad y todavía no se ha hecho efectiva. Por ahora son solo letra muerta. Así que bueno, no sé si quedaba algo, pero... Creo que no, por el momento sí, hemos charlado bastante. Lo que no podemos decir ahora es eso después lo corto, porque le erré. Como veníamos haciendo cuando grabábamos nuestra charla. Ahora no, ahora nos tiramos al vacío. Me mandé a matar, por eso no digo el nombre de la miembro de la Corte Suprema, porque le voy a errar. Sé que era con H y que era un apellido. Hastings, me parece. No lo podemos corregir. Vos tiraste, tal, sí, pero con H y A. Bueno, muy contento, Marta, de poder estar saliendo en vivo, real en vivo, en este mismo instante. Y qué bueno, suerte. Ya lo haremos en presencia, sí. En otro momento. Sí. Nos podremos abrazar, medio costadito, pero podemos abrazar vacunados. ¿Eh? Que cómo cambió todo. Felizmente, el susto que teníamos, Pablo, el año pasado, felizmente. Y la incertidumbre, sí, ahora sí. Estamos vacunados. No, yo estaba emocionadísima. Recién Cami me preguntó, ¿estás nerviosa? Sí. Claro, es un nuevo debut, como los actores, vos sos actriz también. Es como un nuevo debut, siempre hay temor. Leloutier tenían 60 años arriba del escenario se y nervioso, decían que sí. Siempre cuando estrenaban una obra los nervios eran los mismos que cuando empezaron. Así sí. Que cómo nos lo vamos a tener nosotros. Mejor para la gente que escucha, mejor escucharlos así frescos con sí, miedo, sí, pero sí, bien. Sí, además con la posibilidad de hablar hasta lo último que claro. haya pasado en el día, estas cuestiones que nos vienen bien tratar, para cortar un poco. Yo lo que quiero es seguir escuchando tu bella voz, tus grandes relatos y también la gente invitada, Gustavo, que anda por ahí, su rincón. Gustavo y sus locuras, sí, sí. Bueno, vamos a seguir con eso, ¿te parece? Dale, entonces un poquito de música y seguimos. Dale, Cami, por favor. Un beso grande. Un beso grande para vos, mi amor. Gracias. Gracias. We'll be right back. acércate a los talleres en el Olga, 60 entre 10 y 11. O escribinos a Talleres Olga Vázquez en Facebook y en Instagram. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Chuan Tzu soñó que era una mariposa. Al despertar, ignoraba si era Tzu que había soñado que era una mariposa o si era una mariposa que estaba soñando a Tzu. Del libro de Chuan Tzu, Sueño de una mariposa. Ahora con nosotros nuestro amigo loco, Gustavo Escataregia. Vamos, Gustavo. Am I right, Joe? You said it, guys. Yeah. Don't have a good day. Have a great day. Everybody down on the ground! Hey, bud, you ever think that there's got to be more? More than what? The stuff we do day after day. Being shot at? Run over? Taken hostage? Everybody down on the ground! Today's gonna be different. Hi. God, this isn't you. You don't do this, man. Maybe I do. Dude, this is scary. He's just resting. In pieces. That man is dead. He's so sleepy. But it's just a what recreational drugs feel like? Guy, this world, it's a video game. And it's full of bad guys. I'm a rule breaker. I'm a rattle chicka chicka chicka snaker. We need you to be the good guy. Oh, I'm sorry! Oh, God! Is that a Glock in your pocket? No. What? It's two Glocks. Oh! I'm not gonna be the good guy. I'm gonna be the great guy. Okay. Well, enjoy your lifetime supply of virginity. Off you go. So easy. Un buen día la alcaldía le encargó un gran caballo para una plaza de la ciudad. Un camión trajo al taller el bloque gigante de granito. El escultor empezó a trabajarlo. Subió a una escalera a golpes de martillo y cincel. Los niños lo miraban hacer. Entonces los niños partieron de vacaciones rumbo a las montañas, al mar. Cuando regresaron, el escultor les mostró el caballo terminado. Y uno de los niños, con ojos muy abiertos, le preguntó: ¿pero cómo sabías que adentro de aquella piedra había un caballo? La historia del arte, Eduardo Galeano. Ahora vamos a estar con nuestra amiga, la narradora profesional cuentacuentos, Lili Bassi. Y va a decir El día aquel de Alejandra Guyen. Y desde Punta Arenas, Teresita de Jesús Gómez Gómez nos va a contar Las toninas saltarinas de su autoría. ¿Vamos a escucharlas? Buenas noches a todos los oyentes y a este hermoso y gran equipo. Soy Lili Bassi, narradora profesional cuentacuentos. Quédate que te cuento. Él era un hombre marcado por el destino y ella una mujer sin destino marcado. Él no quería conocer a nadie y ella había conocido a todos. El mar estaba extremadamente calmo. Era una mañana de octubre. El sol había salido y amanecido como todos los días, asomándose lento por el oeste. Pocos habían salido a caminar temprano, casi nadie. Apenas ella y él. Cuando ella lo vio tendido sobre la arena de cara al cielo, supo con certeza que no había conocido a todos. Por favor, que no abra los ojos, se dijo en silencio. Por favor, que no los abra, volvió a decirse mientras miraba las manos de él. Y estuvo segura que no había conocido a todos. Descubrió aquellos labios callando alaridos, aquellos labios que gritaban en silencio, mientras disimulaban abrirse y cerrarse para poder respirar. Y lo hizo, tanto lo hizo, tan bien lo hizo que él no pudo ni quiso detenerla. Y allí, tendidos sobre la arena, juntos, dieron vuelta al horizonte. Fue el beso más beso que dos se hayan dado alguna vez sobre la tierra. El sol quedó tan aturdido, tan inquieto y tan al rojo vivo. Desde entonces el sol gira al revés. Desde entonces el sol sale por el este. Fue el día aquel en que atardeció cuando amanecía. El día aquel, el del beso, más beso. Buenas noches, felices sueños, el día aquel de Alejandra Oliver Guyer. Hasta la próxima. Gracias. Las toninas saltarinas. Un domingo del mes de junio, nublado y con lloviznas, Amanda y su familia salieron de paseo hacia el lado sur de la ciudad de Punta Arenas. Durante el recorrido observaban el estrecho de Magallanes con sus aguas muy quietas esa tarde. Se podía ver el sargazo en sus aguas y aves como gaviotas dominicanas que volaban y paraban en piedras y rocas muy cerca de ellos. Amanda compartía con su familia lo que iba mirando por el lado del mar y su alegría de ver a las aves. Y por el otro lado estaban las parcelas y campos que le permitían ver caballos, vacas, ovejitas, gallinas y patos. Amanda estaba tan feliz, gritaba llamando a los animales y aves y además imitaba sus sonidos. Decía de repente, ve, ve, mu, mu, cuando veía ovejas y vacas. Y también de repente se le escuchaba, cuac, cuac, cuac, cuac, porque había muchos patos en las parcelas. Y también, co, co, co, co, co, co, co, co, co, co, co, co, porque había crianza de gallinas por ahí muy cerca del camino. Y ella imitaba los sonidos y hacía que toda su familia también los imitara. Era muy divertido el viaje. Se detuvieron, bajaron del auto, caminaron y respiraron el aire puro de los campos de Punta Arenas, después de muchas semanas de cuarentena. La naturaleza estaba ahí, verde, húmeda por la llovizna, pero con hermosas especies que adornaban el lugar, canelos, chilcos y muchos chochos que ya tenían sus últimas flores. Amanda aprovechó un columpio y lo disfrutó muchísimo bajo la llovizna, mientras su familia compraba un café. El paseo estaba muy lindo y entretenido, y ya venían de regreso a casa. Los colores del cielo estaban preciosos esa tarde, celeste, grisáceo y un hermoso rosado. Pararon a tomar fotos, cuando de repente, allí en el mar, un grupo de toninas, felices, nadaban y saltaban, haciendo un bello espectáculo para todos los que se detuvieron a mirar. ¡Miren, miren! Gritaba Amanda. ¿Qué son? Toninas, dijo su mamá. ¡Son toninas saltarinas! Gritaba la niña. ¡Y son negras! ¡Uy, muy, muy negras! Ellos son delfines australes, dijo su mamá. ¿Delfines australes? Sí, le contestó su madre. En Chile viven más de 12 especies de delfines australes. Tonina es el nombre común con el que nosotros las nombramos. ¿Y sabes? Son muy inteligentes. Son cetáceos que viven cerca de Tierra del Fuego y al sur de Sudamérica. Se ven muy grandes, dijo la niña. ¿Y qué comen? Miden alrededor de 2 metros, le empezó a explicar su madre. Y pesan alrededor de 115 kilos. Comen calamares, pulpos, camarones y plancton. Y son muy negritos, repetía la niña. Sí, le dijo su mamá. Su carita es de color gris. Y su cuerpo es negro, pero con una franja blanca. ¿Y sus bebecitos, mamá? ¿Qué comen? Los delfines bebé toman leche materna, que es muy rica en grasas, proteínas, y la toman durante 18 meses. Crecen y se desarrollan muy bien. Después, ya crecidos, comen lo mismo que sus padres y aprenden a cazar su propio alimento, saliendo a buscarlo en manada. Y mira, mamá, saltan y saltan y no se cansan. Sí, hijita, son muy activos, dijo su madre. Son alegres, unidos. Y lo más lindo es que nos comparten a nosotros su alegría. Y así volvieron al auto, continuaron su viaje a casa. Amanda estaba feliz y no dejaba de hablar de este nuevo mamífero del mar que había conocido. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y colorín colorando, las toninas se quedaron saltando. A la vuelta, todos los martes a las 6 de la tarde por Radionauta, FM 106.3. Bueno, ya nos vamos con Pablo Chipola, Gustavo Escataregia, nuestras invitadas de hoy. Todo hasta el martes que viene. Y vamos con la cuarteta, dale. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y que el resto pase de largo. Hasta el martes, no se olviden de nosotros. Chao.